11 y 10 de la noche arranca el disco eterno de Es Como Todo, esta sección en la cual nosotros tomamos los discos clásicos del rock nacional y sacamos a algunos de sus intérpretes para que nos hable sobre cómo se hizo el mismo. Y hoy estamos vamos a hablar de un gran disco del gran Lito Nebbia, que se llama Muerte en la Catedral, publicado ya en el año 1973 por RCA. Y para hablar de este disco, por supuesto, con quién vamos a estar, con su creador, el señor Lito Nebbia, aquí con nosotros. Buenas noches, Lito, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien, vos? Muy bien, bárbaro. Lito, ¿cuáles son las primeras imágenes que se te vienen de la grabación de este disco? Bueno, nosotros grabamos ese disco con ese trío que yo tuve poco más de 6 años de unión, ¿no es cierto? Con Jorge González y con Néstor Astarita en batería. Y lo grabamos en una época en que recién se había terminado ese estudio maravilloso que era una copia de una sala A de Nashville. Y bueno, que después cuando pasó el tiempo se desmanteló y pusieron una fábrica de vaqueros, no sé qué historia. Pero el estudio, te juro que era algo extraordinario, la consola, el espacio, el piano de cola, todo lo que tenía. Y entonces, bueno, cuando recién lo terminaron el estudio, la compañía, entre otras pruebas que hizo, diciendo, bueno, vamos a hacer las primeras grabaciones, fueron con el Nonetto de Astor Piazzolla, sí, y con el trío nuestro. Sí. Y por eso de ese año son los dos volúmenes del Nonetto de Astor Piazzolla y los dos discos míos, que son Muerte en la Catedral y el que viene a continuación, Melopea, ya del 74, y Melopea. Así que bueno, por un lado es la cosa linda en el momento de probar eso, y estamos hablando de una época donde no había el crecimiento de tecnología que hay en los últimos tiempos. Así que esto era una cosa como marciana en ese momento, era muy bueno hacerlo. Y bueno, y nosotros grabamos ese disco, que fue el primer disco realmente de esa agrupación con la cual hice como 8 o 10 discos, que tenía que ver con toda una corriente de fusión, de lo que considerábamos fusión, porque estábamos muy agrupados con otros músicos y cada vez que hacíamos el disco de uno o de otro, siempre mandaba el líder y todos colaborábamos en el disco del otro. Me estoy refiriendo a grandes músicos como Manolo Juárez, como Dino Saluzzi, como Norberto Minichillo, como Rodolfo Alchurrón, como Rodolfo Mederos. Y entonces un poco esa era la situación que había. Era una época difícil, como siempre, para hacer música experimental o con cierto refinamiento, pero bueno, justamente en los momentos de gran adversidad siempre se han escrito muchas cosas y se han hecho cosas muy buenas. Así que bueno, ahí está ese disco nuestro que ha resistido el paso del tiempo y que el año pasado, no sé si sabes, hacia fin de año, sí, lo toqué entero en 2 o 3 lugares con la nueva agrupación que tengo. Lo toqué por Lomas, lo toqué por Rosario y lo toqué acá en un teatro muy viejo que se ha restaurado, muy lindo, el Teatro 25 de Mayo. Y ahí se filmó con 5 cámaras y este año va a salir el DVD de todo ese concierto. Y está bueno porque este disco, Muerte en la Catedral, en el momento que se hizo, 40 años atrás, no existía, pero ni un clip tiene, no tiene nada, ninguna imagen visual, claro, ni existían estas posibilidades como hay hoy en día, que sé yo, que un tipo te va a ver y con el teléfono te filma un par de canciones. Así que bueno, esa es un poco la historia de este Muerte en la Catedral, ¿no? Y bueno, este es un disco que marca cierto rompimiento, ¿no?, en tu carrera, cierto quiebre musical. Uh-huh. Porque cortás con lo que venías, con la melodía más pop y más ligada a lo que es el rock, para jugar y empezar a coquetear con sonidos del folclore, melodías de folclore, también, sí, del jazz, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, también hay que atender la edad que yo tenía. Digo, yo comencé a tocar con el grupo anterior a Los Gatos, Los Gatos Salvajes, a los 15, donde el primer disco y único que grabamos, Los Gatos Salvajes, hay canciones mías que hice a los 14. Después vino este éxito en todos lados, ya con Los Gatos, ¿no es cierto? Éxito que hubo, que así que de gran inicio del rock argentino. Y cuando terminé con ese grupo, cuando decidimos separarnos de común acuerdo todos, como pasa siempre en los grupos, que cuando pasa el tiempo los integrantes consideran la tarea cumplida y cada uno seguramente tiene un proyecto distinto. Bueno, cuando terminó eso era comienzos de 1970, o sea que yo tenía 21 años. Imagínate cómo no se me iba a ocurrir experimentar y meterme en otras cosas. Lo que pasa es que, claro, me metía en otras cosas que eran un delirio en ese momento, porque eran cosas musicalmente, armónicamente, y los textos a veces bastante refinados y complejos para la época. Es más, hasta hoy en día no es un tipo de música que se pueda pasar tranquilamente en cualquier radio comercial, ¿no? No, no, tal cual. Y han pasado 40 años, así que bueno. Tal cual, eso es totalmente verdad lo que estás diciendo, porque es un disco que rompe esquemas, que va para todo el tiempo para adelante, y además tiene arreglos de tanto de vientos como de orquesta, y lo más, y lo más loco es que este disco fue grabado en 40 horas nada más, a pesar de toda la complejidad. Sí, yo digo, yo tengo esa formación con lo que es el grabar. Yo soy un apasionado de todas las direcciones de la música y lógicamente de grabar. Tengo miles de horas en mis espaldas de grabar y grabo muy rápido. Mientras más pasa el tiempo, grabo más rápido porque tengo más conocimiento y más manejo del sonido del que quiero encontrar. Para nada el grabar rápido es ni mucho menos que seas el mejor, ni que lo haces tampoco para ahorrar, sino que me parece que ahí está el secreto de la cuestión de la espontaneidad. Por ejemplo, hace 10 días terminé de grabar un disco nuevo que saldrá por octubre, que se llama Varieté Cantabile, y que está hecho con una banda nueva que tengo, Aire Fresco, lo llamo a todo el proyecto, y prácticamente el 90% de las músicas las hemos grabado en la primera toma, como si fueran vivo, y esto también hace que cuando hay un solo de piano o de guitarra también está hecho en ese momento. Y bueno, a mí me gusta mucho grabar de esa manera. Estoy convencido que está bien, vos podés buscar a nivel perfeccionismo, podés corregir hasta una improvisación, podés hacer lo que quieras, podés corregir todo si sos muy maniático y querés algo súper puro y perfecto, pero estoy totalmente seguro que la primera improvisación que te sale es la más fresca, es la más espontánea, es la que más te estás jugando y tirando a la pileta. A lo mejor no es la mejor de tu vida, pero registra un momento auténtico tuyo. En ese momento vos dabas para tocar eso. Claro, por ahí no es la más prolija de hacer, pero es la más sincera. Claro, sincera, y además con la garra de estar tocando. Es muy importante esto de estar tocando, digo, porque si, qué sé yo, yo sé que hay en día algunos músicos que corrigen hasta un solo. Sí. Lo corrigen, pero lo van corrigiendo, digo, cada dos compases. Bueno, estéticamente obtienen un resultado así muy limpio, muy perfecto, pero el tipo no toca eso delante tuyo en el momento. Exacto. Toca de otra manera, no lo hace tan así, esa es la corrección. Entonces, bueno, a mí me parece perfecto, lógicamente, corregir cuando hay un error, una pifiada, una desafinación, un acorde mal puesto, pero digo, querer ya corregir algo que es tu manera lógica de tocar, de como vos tocas en vivo, la verdad que no es una cosa que a mí me guste. Lito, te hago una consulta. Buenas noches, Javier. Bueno, es mi nombre. Hace un rato hablaste, volviendo al disco, que en su momento cuando lo grabaste lo sentiste un poco anacrónico, como que están haciendo estos locos. Cuando lo tocaste hace un año, cuando lo volviste a tocar en vivo, ¿cómo lo sentiste? Y dije, ¿qué estoy haciendo esta locura yo acá? Otra vez. A lo mejor lo dije con más énfasis, te digo, porque en ese sentido siempre, y el mundo estuvo dividido y lo estará en distintos tipos de música, en una música más comercial, más hecha directa para llegar derecho al ranking y ganar guita, y otra música que está hecha más de espíritu, más por amor al arte. Siempre ha sido esto la música, pero de cualquier manera me sorprende en la última década, por poner una fecha, que las músicas así que más venden cada vez tienen menos calidad, ¿no es cierto? Cada vez tienen menos profundidad. Entonces, cuando vos salís de nuevo a tocar una cosa que escribiste hace 40 años, y por un lado decís, oh, mirá, estaba bien esto, qué sé yo, porque yo, no te olvides que cuando saco, ahora estoy también ensayando para hacer Melopea en diciembre, que vamos a hacer lo mismo, lo vamos a tocar entero el 11 de diciembre, en este Teatro 25 de Mayo. y va a salir el álbum remasterizado con algunos bonus tracks inéditos de la época y eso. Pero mientras lo voy ensayando, ¿qué sucede? De todos estos álbumes, hay un par de canciones que yo de alguna manera las he seguido tocando, las ha grabado gente, ¿no es cierto? De Muerte en la Catedral, suponte, Vals de mi Hogar, o El Otro Cambio, Los que se Fueron, son canciones que las han cantado otros artistas, Adriana Varela, Fito Páez, Baglietto, y yo mismo las he ido metiendo en mi repertorio mientras han pasado los años, ¿no es cierto? Tocado de manera distinta, pero las he metido. Y del disco Melopea está La Ventana sin Cancel o está Memento Mori, pero el resto de las canciones no los he vuelto a tocar desde que las grabé, o sea, hace 40 años. Entonces cuando me pongo a sacarlos para volverlos a ensayar, en algunos realmente, modestias aparte, digo, uy, qué bien que está esto, qué linda esta armonía, mirá lo que hacíamos en esa época, y lo vuelvo a hacer. Imagínate, para encima de todo esto, el público que va a escucharme o que me siga algún día en los lugares que yo toco, es gran parte del público que me conoce de la primera época, pero después es público que es de otra generación. Listo, yo escucho el Revólver hoy y pienso, qué ganas de escuchar, no sé, una banda como Ilya Kuryaki haciendo este funk. Y se grabó hace 40 años. O sea. Claro, entonces, viste, claro, hay una cuestión así también que decir, bueno, por un lado te da gran satisfacción, por otro lado te da pena, porque la vertiente que uno proponía con esos discos y que uno sigue proponiendo con lo que hace, es justamente la de salir adelante mostrando una voz original, una voz nueva, cierto refinamiento y progreso en lo que es la composición. Quiero decir, si vos estudias música y te dedicas tu vida a eso, va a llegar un momento que, bueno, vas a tocar bien la guitarra o el piano o lo que sea. El tema es que lo que hagas no sea parecido a lo que ya se hizo, porque es muy aburrida la vida. Entonces, para eso tenés que tener una agrupación, algo donde vos te dediques así y digas, bueno, yo sigo adelante haciendo esto, guste o no guste. Ese era el punto de partida, esa era la propuesta. Y hoy en día ese tipo de cosas está medio aplacada porque el negocio tan fuerte ha tapado esas posibilidades, ¿no es cierto? De pronto, si hay una banda nueva que quiere salir y tocar, haciendo eso le cuesta más que a lo que nos costó a nosotros. Nosotros por lo menos hicimos el disco y además tocábamos todos los fines de semana por cualquier lado y vivíamos de eso. Vivíamos, digo, comíamos de eso. Claro. Entonces digo, y mirá que sin embargo era una música que en su momento era criticada y también decían que era muy intelectual, muy difícil y todo eso. Decían lo mismo que dicen siempre, el que hace una música más chingui chingui y vos haces una cosa distinta, dice que lo que vos haces es difícil. Bueno, es una discusión que no sirve, no, la verdad que no pasa nada. Pero bueno, eso era lo que pasaba. Y ahora, bueno, cuando toco la canción de nuevo, sí, me pone contento ver que está dentro de un sistema de armonía y de estilo con lo que yo hago, que bueno, ha ido cambiando con el tiempo por la madurez personal de uno, por la vida cronológicamente, pero yo, esa es la voz mía, eso es lo que yo hago, es lo que he dedicado mi vida a hacer, ¿no? Y Lito, hay una especie de unidad que tiene el disco, ¿no? Que cierta, sobre todo en las letras, ¿no? Cierta desesperanza que hay, que lo recorre. Si bien hay temas por ahí, empieza con el vals, que es una cosa más de añoranza, de recordar lo bueno, lo lindo que fue la casa, qué sé yo. Sí. Pero hay cierta unidad en la cual hay una especie de sazón, que también puede ser entendible, y a esto va la pregunta, sobre la época en la cual vos hiciste estos temas. Y también quería saber cuánto de cambio tuyo hay, claro, por cuestión personal dentro de las letras, sí, del disco. Bueno, de las letras esas te digo, por ejemplo, el tipo de letras como Vals de mi Hogar, que mencionaste, o El Otro Cambio, Los que se Fueron. Sí. Es un tipo de letras que hay mucho en mi repertorio, donde yo hago una gran utilización de la evocación. Para mí la evocación es muy importante y no hecha en el tipo de argumento de que, ay, cómo extraño, qué nostalgia que tengo, aquel tiempo fue mejor. No, para mí la evocación es declarar algo, afirmar algo, y encima poder climáticamente volverlo a remontar con sonidos, con una palabra, con una guitarra, con un piano. Es hacer una canción que vos digas, mira, está hablando de una época que no existe más, la época, y sin embargo esto me hace acordar a eso. Y no solamente por lo que diga el texto. Entonces, bueno, yo siempre apelo, a veces utilizando el sistema de que hablo en tercera persona o a veces en primera, utilizo que en la letra de la canción mi apelación es el recuerdo que tengo de cosas autobiográficas, lógicamente, porque son las cosas que puedo más certeramente contar. Después están las otras canciones que tendrían más un discurso sobre el estado de las relaciones humanas en ese momento y cuestionamiento social y cosas que pasan y que siguen pasando hoy en día con otros nombres, porque también me interesa escribir a mí sobre eso, porque estoy dando mi parecer. Nunca hago las letras pensando en que le voy a enseñar nada a nadie ni en que le voy a dar un consejo maravilloso, pero sí me interesa dejar presentado cuál es la opinión que yo tengo sobre una cantidad de cosas que pasan a las cuales yo soy sensible, algunas porque me disgustan y otras porque me ponen feliz. Entonces, bueno, escribo en general sobre las relaciones humanas. Nunca lo hago con un sentido, con un sentimiento que sea, uy, qué mal que está todo esto, viene el fin del mundo, qué pesimista. Al contrario, cualquier canción mía siempre tiene en algún momento de la letra una estrofa donde lo tomo así con un aire, no digo optimista, pero sí con un aire de que, bueno, la vida tiene ese tipo de cosas y hay que saber comprenderlas y seguir adelante, ¿no? Lito, te hago una consulta. Si bien sos, creo, uno de los autores más prolíferos, ¿en qué canción sentís, la pregunta te la hago con una respuesta mía también, ¿en qué canción sentís que está el Lito más desnudo? Yo siento, por ejemplo, cuando escucho Madre Escúchame, siento que no filtraste nada, que estás en carne y hueso entero. ¿En qué canción sentís que sos vos entero? Bueno, mira, yo tengo muchísimas canciones, muchísimas que hablan de situaciones mías, personales. Te digo más, tengo muy pocas canciones que haya escrito porque se me ocurrió, digamos, una imagen poética y la empiezo a desarrollar. Casi siempre lo que escribo es algo que me ha pasado esa semana, que he hablado con alguien, o que ha sucedido a mi alrededor, algo que me ha motivado para que yo, de bocanada, después en mi casa, en forma solitaria, donde esté con un instrumento, me salga esa canción. Entonces, Madre Escúchame es una canción muy épica, que yo adoro, primero porque la hice a los 16 años cuando me fui de mi casa, imagínate, y la menciono a mi vieja. Uh-huh. Y la quiero mucho la canción porque algo me iluminó para hacer una canción de la madre, que no fuera las canciones típicas que estamos acostumbradas, sí, de la madre, sí, sí, sí, que han cumplido su función en algún lugar y la seguirán cumpliendo, la que dice a madre, cómo te quiero, mi madre querida, todas esas. La sonrisa de mamá. Claro, esta, sí, es otra, esta cosa. Esta es, aunque vos no quieras, yo me fui del nido. Claro, claro. Entonces, bueno, a mí me gusta esa canción. Y ahora que ha pasado el tiempo y la sigo tocando por ahí, le hemos cambiado el ritmo, la toco más, digamos, la toco con grupo, con más violas eléctricas, más tipo como sería hoy en día una banda que pudiera tener Bob Dylan, una cosa así. Bueno, y la canción aguanta, es muy sencilla, pero tiene polenta rítmica, tiene síntesis en la cuestión vocal. Ahora ha sido grabada hace muy pocos días por una orquesta sinfónica de Rusia, de Kiev. Esto es un álbum que está preparando un músico argentino que vive hace mucho tiempo en España, Gustavo Gregorio, que está haciendo un álbum de viejas canciones, algunas viejas canciones del rock argentino, interpretadas con arreglos que hizo para una orquesta sinfónica. Y una de las canciones es Madre Escúchame, yo ya escuché el arreglo todo y vieras qué hermoso que queda. O sea, en las canciones que tienen fuerte melodía y síntesis en su letra, vos las podés cambiar de ritmo sin que tengas que hacer un lío de adaptación y desvirtuarlas, sino que se bancan estos cambios. Yo creo que el secreto está en la melodía, más que nada. Siempre pongo el ejemplo con el tango, que vos tomás esas 10 canciones más gloriosas firmadas, Gardel y Lepera, ¿no es cierto?, Volver, El Día Que Me Quieras, todas esas, y ya las hemos escuchado en todas las formas de arreglos que quieras en el mundo, en jazz, en balada, en blues, en bolero, y siempre quedan bien, nunca pierde la esencia de la canción. Eso yo creo que se debe a que la melodía es una melodía muy fuerte y que no está encasillada tampoco en un género rítmico, porque tampoco esas canciones son tango bailable propiamente dicho, son tango canción, son melodías, ¿no? Claro. Y volviendo al disco, es lo que tiene toda gran obra, ¿no? Que a veces sucede en el trabajo entre dos grandes, ¿no? Por ejemplo, como fue la tapa que fue hecha por Pérez Celis, nada más y nada menos. Sí, sí, eso. Pérez Celis tenía discos de Los Gatos y esa época que estaba viviendo en La Boca, y un día me lo encuentro por la calle en esa época, me dice, mirá, dice, estuve haciendo una cantidad de trabajo y siempre el disco atrás, el disco usted. Entonces le digo, ahora como el grupo ya no estaba, era el 73, le digo, mirá, ahora estoy grabando un disco con un nuevo trío que tengo, y le conté, se va a llamar el disco Muerte en la Catedral, bueno, bla, bla. Entonces me dice, bueno, déjame que yo te haga la tapa, la tapa que sea la que muestre la idea tuya del disco, de la obra de Muerte en la Catedral. Sí. Y a los 10, 15 días me llamó ahí a su casa donde trabajaba, y ahí nos vimos y había hecho esa tapa, esa pintura, y bueno, por supuesto quedó gloriosamente para la portada del disco. Así es, y qué gran portada, ¿eh? Sí, la verdad que tiene todos los condimentos este disco para ser un disco clásico, un disco eterno, como lo llamamos nosotros. Lito, te queremos agradecer mucho por haber pasado por el programa, y antes de despedirte, lo que le pedimos a todos es que elijas un tema del Muerte en la Catedral, sí, para irnos a la pausa, ya sea el que más quieras, el que más te guste, quizás el que menos difusión tuvo, el que usted elija. Mira, podríamos oír, que me parece que el arreglo, porque hay dos temas que los arreglos son de Rodolfo Achurrón, justamente los dos temas que no estamos con el trío solo, claro, sino que con una parte orquestada, con cuerdas y eso, divino. Y uno de los temas es que podrías poner La Operación es Simple, que el texto es de Mirta de Filpo, con sí, la música mía. La Operación es Simple. Perfecto, así que bueno, Lito, muchísimas gracias por haber pasado por el programa. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por este disco que nos dejaste, por favor. Muchas gracias, Dale, un gran abrazo. Así que, Alex, ya te lo dijo el señor Lito Nevia, vamos con La Operación es Simple. Un canto de moneda suena la vida, y si una cara danza, la otra saliva. La operación es simple, de suma y resta. Verso propicio pare al poeta, y el reverso es el vicio de la tristeza. La operación es simple, de suma y resta. La imagen viaja doble hacia los ojos, el cordero y la loba no hallan reposo.